ABC Tweet, con Lola, Reinal Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. ¡Comenzamos! Tenemos aquí a Álvaro Delgado con nosotros, periodista de investigación, además de muchísimos años. Creo que ya es parte del acervo bibliográfico de Proceso, por lo menos, ¿no? Tengo 23 años trabajando, sí, ahí. Casi nada. Y has escrito 3 libros ya con el Amaciato. 4 con el Amaciato. Pero yo quiero empezar un poco desde el principio, Álvaro. Quisiera saber qué se necesita para ser periodista de investigación. Es decir, eres periodista, estudias periodismo, pero cuando te amenazan, te están hostigando y tal, y tú dices, no me importa, le sigo rascando y publico toda mi investigación. Por ejemplo, lo del Fobaproa y muchas otras cosas, lo del Yunque, etc. ¿Qué necesitas tener para decir, aquí me quedo y voy a seguir? Ganas. Okay. Sí. Y ganas significa voluntad, determinación, convicción. Sin ganas, o cualquiera de estos otros sinónimos que he mencionado, uno no hace nada en la vida. Y no solamente en la vida, el periodismo en específico, una actividad en la que uno se dedica, o por lo menos en mi caso, y en los casos de periodistas que admiro, pues nace de la convicción de dedicarse a una actividad en la que lo fundamental es precisamente la voluntad de hacer cosas. Y traducido al oficio periodístico es de investigar asuntos de interés público. Los asuntos que le conciernen a los ciudadanos, a la población en general, y en particular someter al poder al escrutinio. Y no me refiero solamente al poder político, sino a otros poderes, claro. Al poder económico, al poder religioso, al poder criminal, al poder mediático, a los poderes que ingravitan en una sociedad y a los cuales el periodista, para empezar, debe confrontar, y eso significa ser independiente. El periodista que está sometido a un poder, pues naturalmente va a actuar conforme a ese poder, y en México y en el mundo. Entonces, por eso, ¿qué se necesita? Pues se necesita eso, tener ganas de hacer las cosas, tener el compromiso muy claro de que sin independencia no se van a hacer grandes cosas. Entonces, yo creo que esa es una de las palabras clave en la actividad periodística, pero también es clave para cualquier otra actividad. Claro. A ver, entonces decías que hay que ser independientes, lo cual estamos... Es una condición. Pues sí. Ahora, tú has sido uno de los periodistas que más ha investigado sobre el Fobaproa. No quiero decir el único, pero eres el que más se clavó, digamos, ¿no? En su momento. Bueno, cuéntanos sobre todo esta relación entre la familia Calderón Zavala y el Fobaproa, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y bueno, yo tengo ya en proceso, efectivamente, voy a cumplir 23 años. Sí. Trabajé en el Universal antes 4 años, trabajé en el Financiero, trabajé en el Nacional, y antes trabajé en medios muy pequeños del Estado de México, aún antes de que yo entrara a estudiar la licenciatura en la que hoy se llama FES Acatlán. Yo desde muy joven niño, diríase, tomé la decisión de dedicarme al periodismo, quizá por una cuestión hasta de vanidad, ¿no? Porque yo decía entonces que era muy padre aparecer con letras de molde en algún periódico, en una revista, sí. Y yo creo que fue una cuestión así, o sigue siendo una cuestión de vanidad, porque los periodistas tenemos algo de eso. Claro. Pero Pues sí, ser periodista, pero ¿qué clase de periodista? Y lo que yo toda mi vida he buscado ser es un periodista profesional, riguroso, naturalmente independiente. Y esto lógicamente tiene sus consecuencias, claro. Para bien y para mal. ¿Para bien por qué? Pues porque finalmente es una profesión que honra. Y en el desempeño de la responsabilidad. Y para mal, pues porque hay a veces consecuencias hasta molestas. Digo molestas porque conductas criminales necesariamente, pero el hecho de que estén habiendo represalias en contra de la familia por lo que uno hace, pues a mí me ha pasado. Pero finalmente es parte de lo mismo. Yo supe que te amenazaron. Después, sí, he tenido. Pero que no sabía que había habido represalias contra la familia. Las ha habido a lo largo de los años. Qué horror. Claro, pues mi esposa ha sufrido represalias en ese sentido, pero pues sabemos que es parte de las amenazas en mi contra. Yo lo denuncié formalmente ante la PGR, sabiendo que ahí no pasa absolutamente nada, pero no puede ser que la carga de la responsabilidad se le cargue a la víctima y no a la autoridad que está obligada a esclarecer y a sancionar ese tipo de conductas. Por lo demás, pues uno sabe que en estas actividades hay consecuencias. Y bueno, regresando a la pregunta que me formulas sobre el caso del Fobaproa, yo daba cobertura, yo di cobertura a la Cámara de Diputados algunos años, y en particular a partir de que en 1997 el PRI por primera vez en la historia pierde la mayoría en ese órgano legislativo, que es fundamental porque tiene enormes facultades, entre ellas la de, por ejemplo, aprobar la deuda, techo de endeudamiento para, por ejemplo, la hoy Ciudad de México o el gobierno federal, y también para aprobar el presupuesto de egresos, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y en el 97, que fue muy intensa esa elección, muy, muy convulsa. A muchos se les olvida precisamente que ese hecho en buena medida marcó un proceso de transformación del país, cuyo desenlace en los años siguientes o lo que representó los años siguientes no necesariamente fue para bien. En el 96 hubo una reforma, la reforma electoral, que fue muy relevante para el país, porque ahí se integró además un órgano electoral, el federal, con equilibrios, y que hizo un buen trabajo. Lamentablemente en el 2003 ahí se desbarató todo, cuando se acabó la gestión de este Consejo General que nació en el 96, y en el 2003 se hace un órgano faccioso que hasta la fecha sigue siéndolo. Entonces, en el 97 pierde el PRI la mayoría de la Cámara de Diputados, y comienza a discutirse algo que había tramitado tramposamente el gobierno de Ernesto Zedillo. Un endeudamiento gigantesco que quería hacer a la población, que en ese entonces, en la iniciativa enviada por el Ejecutivo, por Zedillo, ascendía a 552 mil millones de pesos. Esa cifra era escandalosa, y lo que pretendía Zedillo era que, sin más, la Cámara de Diputados convirtiera en deuda pública, cuando se trataba, en la mayoría de esos pasivos, de deudas contraídas por no solamente grupos económicos poderosos del país, sino individuos en lo particular. Y comenzó precisamente en la Cámara de Diputados una primero difusión de lo que era precisamente el FOAPROA y lo que buscaba hacerse con esos 552 mil millones de pesos. Hubo, en ese entonces, yo me acuerdo perfectamente porque yo daba cobertura a las actividades de la Cámara de Diputados, El PAN, por ejemplo, ni se había dado por enterado. Supuestamente. Supuestamente el PAN no había dimensionado el asunto y ellos estaban perfectamente dispuestos a convalidarlo. No hay que olvidar quiénes eran entonces los jerarcas de los partidos políticos. Exacto. Por ejemplo, en el PAN, el presidente en 1997 era Felipe Calderón. En el PRD, el presidente era Andrés Manuel López Obrador. Y en el PRI estaba en ese entonces, ay, no me acuerdo si era no recuerdo si era Ortiz Arana o era, no recuerdo dónde estamos, o Oñate, Santiago Oñate. El caso es que lo que comenzó fue comenzar a darle cobertura y investigar qué era lo que estaba detrás de ese voluminoso endeudamiento que pretendía validar Ernesto Zedillo. Y en efecto, bueno, yo en las páginas de Procesos he escrito lo que yo entonces investigaba, junto con otros compañeros de Proceso, como Carlos Acosta Córdoba en aquel momento también. Y en ese 97, pero fundamentalmente es durante todo el año del 98, cuando se, y particularmente desde marzo, desde el 98, cuando se comienza a discutir qué hacer con este endeudamiento. Y bueno, al final, el 12 de diciembre del 98, el día de la Virgen de Guadalupe, se convalida precisamente este endeudamiento en el que hay responsables con nombre y con apellido. Y no es solamente la familia Calderón Zavala, que sí es importante. Tiene su peso específico ahí, ¿no? Sí, es importante recordarlo porque, primero, Calderón era presidente del PAN y él había comprometido, junto con su bancada, que entonces era, que era coordinada por Carlos Medina Plasencia, guanajuatense, y el presidente de la Comisión de Gobernación era Santiago Creel. Eran los, digamos, los jerarcas del PAN. Ellos habían dicho que no iban a convalidar nada, sobre todo que no iba a haber impunidad. Incluso pedían la cabeza de Guillermo Ortiz. Claro, es un episodio que tiene que ver con eso. Entre las discusiones que había en la Cámara de Diputados y naturalmente también en los partidos políticos era, bueno, a ver, supuestamente, si no se convalidaba, si no se convertía en deuda todos esos pasivos de todo el rescate bancario, el país iba a colapsar. Sí. Con eso espantaba Zedillo y sus funcionarios, como Guillermo Ortiz, que era el secretario de Hacienda, decían que el país iba a la quiebra, y entonces el PAN decía hay que actuar con responsabilidad. Después vimos por qué, o en el curso de la discusión vimos, comenzó a saberse por qué la posición del PAN fue la que fue. En buena medida, creo yo, tuvo que ver, ahí se resolvió la alternancia en el 2000. Desde ahí viene. Desde ahí, en el 98, el 12 de diciembre del 98, cuando el PAN junto con el PRI convalidan el rescate bancario, el saqueo que hicieron muchos banqueros, empresarios, grupos económicos, en buena medida se escrituró la presidencia de la República para el PAN. No hay que olvidar que Vicente Fox se convirtió en un vocero más, ¿sí?, del gobierno de Zedillo, diciendo que había que convalidar el FOA PROA, como ocurrió. Y por eso digo que en buena medida en la elección de 2000 se resuelve justamente en el 12 de diciembre del 98 con la convalidación del rescate bancario y una carga de deuda que hasta la fecha sigue gravitando en los mexicanos. A muchos se les olvida que esto sigue existiendo, pero los pasivos convertidos en deuda pública en 1998 siguen gravitando porque se sigue pagando el servicio. ¿Cuánto se paga de servicio de deuda? Alrededor de 50 mil millones de pesos al año, que es, para que los para que los que nos escuchan se den una idea, ¿cuánto son 50 mil millones de pesos? Pues son como 6 aviones presidenciales, como el nuevo. Peña Nieto. Sí. Es, si por ejemplo cada año los partidos políticos gastan de manera ordinaria 4 mil millones de pesos y se nos hace un... Y se nos hace mucho. Mucho. Bueno, hay que darse cuenta cuánto es esa cantidad que solamente por servicio, por intereses, sangra al presupuesto. Eso es solo el interés. Claro. Aparte es la deuda. Sí, la deuda sigue siendo administrada por lo que se creó precisamente en 1998, que es el IPAF. El IPAF. El Instituto de Protección para el Ahorro Bancario. Y esa fue la propuesta que se diseñó en la Secretaría de Hacienda y que los panistas dijeron que era suya. Esa es una gran mentira. En realidad, lo que se diseñó, eso se diseñó en la Secretaría de Hacienda por parte de Guillermo Ortiz Martínez, y fue él, digamos, el recurso retórico e institucional con el que se convalidó el rescate bancario. En el IPAB, hasta la fecha, se siguen administrando todos los pasivos que había en ese entonces. Se sigue haciendo cargo precisamente de esa enorme deuda, con un costo adicional, porque el IPAB es muy caro. Los servidores públicos que forman parte del IPAB ganan abundantísimos sueldos. Fíjate, eso no... Por lo menos yo nunca lo había pensado. O sea, pagamos la deuda bancaria, pero además pagamos el servicio de deuda, pero además pagamos al elefante blanco. ¿Qué es el IPAB? Que es el IPAB. O sea, ya es una cosa de loco. Desde entonces se advirtió que esto iba a ser una carga más. Claro. En vez de sanear para bien todos los pasivos y venderlos, inclusive a buen precio, ha habido remates y seguramente detrás de ahí, yo ya no le he dado seguimiento a eso, pero hay muchísimos negocios. O sea, si, por ejemplo, alguien que debía 1 millón de pesos y fue embargado su edificio, digamos, o un departamento, ese departamento de pronto se remató en 50 mil pesos y alguien se quedó con él, claro, con los, gracias a que el IPAB era el que finalmente ponía a la venta justamente esos pasivos. Pues habría que seguir también esa línea de ver quién compró esos. Sí, se ha ido desvaneciendo, se han ido borrando evidencias, pruebas, también en buena medida porque nos distrajimos en otras cosas y no le seguimos dando seguimiento a este asunto del IPAB, en lo que se convirtió justamente todo el rescate bancario que se derivó de la crisis financiera de 1994 y que pues sigue representando una carga. Pero vaya, no quiero ser tan confuso en lo que estoy exponiendo, porque para mucha gente que quizá nos está escuchando, eso le resulte como la prehistoria. Pero yo digo que siempre es importante que en particular los periodistas, el periodismo no es solamente revelar asuntos, es también memoria. Exacto. Es también memoria. No olvidarnos, efectivamente, de, por ejemplo, el caso del Fobaproa, pues sí, que se resolvió supuestamente en 1998. Hace tantos años, casi 2 décadas de que eso ocurrió. Pero no, los responsables de, efectivamente, de esas complicidades siguen hoy vigentes. Así es. Bueno, nada menos que el gobernador de Tabasco, que era el coordinador de los diputados del PRI, que convalidaron ese fraude, pues está vigentísimo. Ahí está. O Felipe Calderón, hombre, que era el presidente del PAN y que convalidó justamente el saqueo, y supuestamente él había puesto como condición que en la Junta de Gobierno del IPAF, que fue el órgano, o es el órgano en el que se toman las decisiones sobre la deuda pública derivada del rescate bancario, no iba a participar nadie que hubiera estado directamente involucrado, como Guillermo Ortiz. Inclusive él se ufanó públicamente de que no iba a permitir eso. Al final de cuentas, fue una más de los engaños, claro. A los que suele recurrir alguien como Calderón. De hecho, ahí surge el primer Gómez del Campo, ¿no? Dentro del IPAP. Bueno, desde antes fue director del FOAPROA Javier Arrigunaga. Gómez del Campo. Primo de Margarita. Primo de Margarita Zavala. O sea, sí es cierto esto de que Margarita está extendiendo sus redes por todos lados, ¿no? O sea, bueno, sí en el FOBAPROA, pero también con Burs, pero también con Luis Videgaray, pero también, o sea, por todos lados. Pues sí, porque forma parte de la misma. Yo por eso digo, como dice el dicho, son gusanos de la misma guayaba. Okay. A ver, Y Margarita y Calderón siempre van juntitos. Claro. No, es imposible disociarlos. No es que ahora Margarita esté buscando ser candidata a la presidencia y por eso dicen algunos de sus empleados la critiquen. No, esa sociedad viene desde hace muchos años y actúan de manera articulada, conjunta. Claro. Entonces, no hay que irse con la finta de que del lenguaje misógino, de que como es mujer, no se le ataca y hay misoginia. No, hay hechos muy claros para acreditar esa sociedad o esa complicidad. Más bien complicidad, ¿no? Bueno, moviéndonos un poquito más para acá, porque digo, el FOBAPROA se podría llevar con 25 programas, ¿no? Están ahí el hermano de Juan Molinar, ¿cómo se llama? Rangel de Alba. Que es el que después le prestó 4 millones de pesos a Calderón para una casa. Claro, el subdirector, el que era director de ICE Banco. Sí, miren, eso es otro caso. Cuando Calderón es nombrado por Vicente Fox director de Banobras, lo primero que hace es autorizarse un crédito de 4 millones de pesos, sin cumplir con los requisitos. Sí. Bueno. Así es. Sorprendido, y eso hay que reconocerlo, lo publicó Excelsior en aquel momento. Lo que hizo fue decir, no, bueno, entonces no lo acepto. No me autoacepto, me autorrechazo. Por cierto, ese crédito, con ese crédito se quedó uno que era funcionario también ahí en Banobras, bueno, amigo suyo. Pero inmediatamente consiguió un crédito en un banco, en Banco ICSE, que dirigía precisamente el hermano de Juan Molinar Orcasitas. Javier, sí. Entonces, Javier Molinar Orcasitas. Entonces, parte de las complicidades. Claro, aquí se trata de una. Es un ámbito privado, es un banco privado. Sí, pero es parte de complicidades, sin duda. Porque habría que meterse a revisar los pendientes de Molinar Orcasitas, de Javier Molinar Orcasitas también. En el ámbito bancario cuando fue aprobado. En fin, así es. En fin, pero decía eso de cómo la trampa en Calderón siempre está presente. Sí. Y un caso es precisamente ese crédito de Banobras. De Banobras y luego el de Dixie y luego otro de Scotiabank, ¿no? Pero bueno, moviéndonos un poquito de tema porque el tiempo corre, también has escrito sobre el yunque. Sí. ¿No? Que bueno, sigue siendo un poco pan, literalmente pan con lo mismo, pero. Sí. Pero ese libro del Yunque es el que, digamos, despertó esa cantidad de amenazas directas en tu contra, ¿no? Sí. Relativamente, digo, en justicia creo que siempre es importante ni minimizar ni exagerar. Efectivamente, cuando yo publico el libro, sí hubo una amenaza que yo sí consideré que era seria, hasta por el contexto mismo en el que estábamos en ese entonces, en el 2003, cuando aparece el libro, y lo hice público precisamente porque creo que es importante que se hagan públicos ciertos hechos, precisamente para tratar de inhibir dentro de lo posible que las amenazas se cumplan. Claro. Yo suelo ser muy responsable en eso, insisto, no minimizo, pero tampoco exagero. Yo siempre digo, los periodistas no debemos ser la nota, la información. Lo importante es que son los hechos, la información misma. Ajá. Claro, hay quien lo utiliza como arma de propaganda o de difusión, y pero al final de cuentas todo se sabe. Y a mí lo que me parecía muy importante en aquel momento, como siempre me ha parecido, siempre son los hechos, y los hechos en aquel entonces fue finalmente el libro, que es un libro que reveló justamente la dimensión de esta organización secreta que sigue operando en México, pero no solamente claro. En México, sino en el mundo. En España, nada menos, es el país después de México donde más se ha difundido sobre el yunque en España, pero no solamente difundido, allá ha habido consecuencias. El yunque en España, además de que ya ha sido dimensionado en cuanto a su relación con organizaciones civiles, con el propio Partido Popular o con otros partidos regionales, allá ha habido declaratoria del Poder Judicial en contra de la organización del yunque, porque allá están proscritas las organizaciones paramilitares. Uh-huh. Y la Constitución de España proscribe las organizaciones paramilitares, y el yunque en España se ha identificado como una organización paramilitar. Pero no solamente ha habido eso en España. A diferencia de México, allá los jerarcas de la Iglesia Católica han tenido una posición contundente en contra del yunque. No tanto el episcopado español en general, pero sí obispos y arzobispos muy relevantes de España que han dicho que es una organización nociva no solamente para los católicos, sino para la propia Iglesia Católica, lo cual es algo muy relevante. Sí, sí es. Pero en México la organización sigue operando. Se replegó porque el libro, en 2003, lo que hizo fue finalmente lamparearlos. Claro. Ver el nivel de penetración al que habían llegado no solamente en el gobierno de Vicente Fox, en gobiernos estatales, en congresos, en poder judicial mismo, sino también en el Partido Acción Nacional. Y eso hizo finalmente que adoptaran una estrategia de replegarse. También fueron exhibidos en su incompetencia y muchas veces también en el propio PAN fueron hechos a un lado por otros sectores del PAN. Hoy el yunque sigue ahí, asoma de pronto sus cabezas diversas que tiene, por ejemplo, en el activismo hoy de los empresarios. Sí. El presidente de la Concanaco Nacional es un prominente miembro del yunque. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial y expresidente de la Coparmex también. Entonces, no es cierto que el yunque haya desaparecido, no. Entonces, yo no me he abocado más porque creo que hay otros asuntos también en los que hay que ocuparse. Por ejemplo, en este caso, de otros aspectos pues, en cuanto al Partido de Acción Nacional, en el que me he especializado. Que luego me dicen, por ejemplo, ¿por qué nada más al PAN? Bueno, pues porque yo cubro el PAN. Porque eso es para el proceso. Yo le doy cobertura fundamentalmente a los asuntos del PAN desde hace varios años. Si yo estuviera a cargo de las actividades del PRI, o de Morena, o del PRD, o de cualquier otro partido político, sí, sin duda estaría en lo mismo. Pero bueno. Pero, exacto, entonces, bueno, vayamos yendo a este último libro, bueno, no quiero decir el último, el más reciente libro tuyo, sí, sí, sí. ¿No? Que se llama El Amaciato, y que habla, o sea, hace como esa radiografía de... pues esos acuerdos entre PRI y PAN para jugar a que se están alternando el poder, cuando en realidad pues es un acuerdo desde mucho antes y desde atrás, ¿no? Bueno, precisamente por eso al título del Amaciato le puse el subtítulo de El Pacto Secreto Peña Calderón y otras traiciones panistas. Uh-huh. Que también priistas. Sí. Valga decir. El libro con mis otros tres libros, El Yunque, La Ultraderecha del Poder, el primero, El Ejército de Dios, Nuevas Revelaciones sobre la Extrema Derecha en México, que es el segundo, El Engaño, Prédica y Práctica del PAN, y este, el más reciente, El Amaciato, son libros periodísticos. Claro. Son libros con información. Mis opiniones son irrelevantes. Es más, no hay opiniones mías en los libros, salvo ciertos apuntes, ciertas observaciones que para efectos de redacción periodística deben hacerse. Pero son libros, son reportajes. Yo, como periodista, a lo que me dedico es precisamente a ejercer los géneros periodísticos fundamentalmente de información. La nota informativa, la entrevista y el género mayor que es el reportaje. Y los reportajes que yo hago, inclusive los propios libros están estructurados así. Sí. Hay una entrada, hay un desarrollo y hay un remate. Sí. En el más reciente libro, en El Amaciato, la cabeza, como los ingleses dicen, la lead, la entrada de este reportaje, precisamente es la descripción de una reunión que hubo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en 2005 en un hotel de Polanco, en el que pactaron precisamente que Calderón recibiera del gobernador priista del Estado de México por lo menos 200,000 votos. Así es. Priistas, operados por la propia maquinaria del PRI a cargo de Peña Nieto en el Estado de México, sobre todo después de que el candidato priista, Roberto Madrazo, ya se había desfondado. En ese acuerdo está descrito, no como producto de mi imaginación, sino porque es la descripción que hizo uno de los participantes. Para quienes no han leído el libro y nos están escuchando, bueno, en esa reunión, semanas antes de la elección del 2006, participaron junto con el gobernador priista Peña Nieto, Luis Videgaray, el actual secretario de Hacienda. Esposo de otra Gómez del Campo, valga la pena. Así es prima de Margarita Zavala. Así es. Y otro personaje muy relevante en el gobierno de Peña Nieto, el ex procurador Jesús Murillo Caro. Y por parte de Calderón se hizo acompañar por Juan Camilo Muriño, su coordinador operativo en aquel entonces, porque la coordinadora general era, pues en el papel, Josefina Vázquez Mota. Iba también por parte de Calderón el que era coordinador de su campaña en el Estado de México, exalcalde de Tlalnepantla y entonces candidato también a senador, que era Ulises Ramírez, que es actual diputado federal del PAN, y uno de los prospectos para ser candidato del PAN en el Estado de México. Pero bueno, yo me enteré de esa información, de esa reunión, mucho tiempo después del 2006. Yo cubrí la campaña de Calderón en el 2006 para proceso y yo no, en ese entonces no supe. No lo supe ni siquiera en el 2012. Yo me enteré después por dos fuentes diferentes del Partido Acción Nacional, y cuando yo supe, por supuesto que busqué acreditar justamente esas dos versiones. ¿Con quién? Pues con los participantes. Y a Felipe Calderón lo busqué. Naturalmente no quiso hablar, como no ha querido hablar tampoco su mujer conmigo. ¿Quién sabe por qué? Pues porque no se tiene, yo creo, que confianza en sí mismos, ¿no? Pues sí. Para empezar, o porque seguramente no están dispuestos a enfrentar una entrevista que no, como las que están acostumbrados. Y uno ve lo que les preguntan en las entrevistas que tienen, es una vergüenza. Pues no para la entrevistada, como el caso de Margarita, no, sino para los que entrevistan. ¿No? Pero ese es otro tema. Sí, bueno, perdón, ya. El asunto ya es, sí, pero tiene que ver con lo mismo, pues, pero Pero en esa reunión, el que no solamente acreditó o confirmó la reunión de 2006, sino que la describió cómo fue, es Ulises Ramírez, el diputado federal actual. Yo le pregunté precisamente, bueno, ¿y a cambio de qué esos votos? ¿A cambio de impunidad? Él dijo, no, bueno, fue un arreglo político a cambio de gobernabilidad, de proyección política, que ciertamente fue cierto, o sea, en términos de la relación entre Peña y Calderón siempre fue muy tersa. Sí, como gobernador Peña y en Los Pinos Calderón, pero no solamente tersa, sino que fue muy benéfica también para el propio Peña Nieto, porque hubo abundantísimos recursos federales para el Estado de México. Y por otra parte, pues también fue benéfica para el propio Calderón, porque, por ejemplo, en el momento más álgido de contra Juan Camilo Muriño, cuando se exhiben los documentos que acreditan su tráfico de influencias, cómo se benefició a sus empresas, particularmente, o al grupo, a su empresa, que Ibancar, con contratos, el que sale a proteger a Muriño es ya el... Entonces ya todo el mundo sabía que era aspirante a la candidatura presidencial del PRI, en el 2008, Enrique Peña Nieto. Entonces, yo lo describo también en el libro. En aquel momento, Peña manda el mensaje a todos los priistas de ya, sigue siendo Muriño, el secretario de Gobernación, un interlocutor válido. Y entonces acaban las críticas, ¿acuerdan ustedes? Sí. Entonces, no es... El caso es que hubo 200,000 votos, por lo menos, que le dio Peña Nieto a Calderón en el 2006. Más los que le consiguió el Bester por el norte. Ah, no, bueno, no, pero no solamente, eso aparte, de eso sabíamos que el gobernador priista de Tamaulipas, Eugenio Hernández, operó a favor de Calderón. Sabíamos del gobernador de Chihuahua, priista, operó a favor de Calderón. Sabíamos del gobernador de Durango, Eugenio Hernández de Heras, de Durango, que también operó. Sabíamos de Natividad González Parás, de Nuevo León. Sabíamos de Eduardo Burs, en Sonora. Sí, sí. Sabíamos, o intuíamos, porque eso lo dijo Manuel Espino, presidente del PAN entonces, que él habló con muchos gobernadores precisamente para que, como su candidato se había caído, operaran a favor de Calderón. Mario Marín operó a favor de Calderón. Ulises Ruiz en Oaxaca. Así es. Pero no sabíamos, nadie sabía de Peña Nieto. No, ese sí estuvo más... Ni siquiera Roberto Madrazo, en un libro que publicó, que se llamó precisamente, que se llama La Traición, y que precisamente habla de esas traiciones de gobernadores para favorecer a Calderón, no incluye a Peña Nieto. Yo creo que sí sabe, y sí supo, pero mañoso como es Madrazo... Que iba a ser el próximo presidente. Claro, entonces no lo dijo. O sea, mi libro hace una revelación justamente de eso, por eso me pareció que esta revelación era la entrada de justamente los contubernios entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces, mi libro es eso, esa es una pequeña parte. Hay otra parte que es muy relevante, de cómo Calderón le devuelve a Peña Nieto el favor. Exacto. 6 años después, a ver, en el 2012. Perdón, es que en el radio solo tenemos una hora, nos tenemos que ir porque viene el programa del Chiltepín Verde, pero en Facebook seguimos porque esto está buenísimo, ¿no? Entonces, muchas gracias al Chiltepín por los 2 minutos que nos está dando de más. Siempre nos da tiempo de más. Muchas gracias. Y seguimos en Facebook por los que nos quieran escuchar. Muchas gracias. Entonces aquí le paramos y seguimos. Seguimos. Bueno. Perdón, ahora sí. Felipe Calderón le regresa el favor. Sí. ¿No? A Enrique Peña. Sí, mi libro sigue siendo esto. O sea, además de documentar precisamente ese pacto en el 2006, bueno, en el que, por ejemplo, el propio Ulises Ramírez dice, claro que Peña cumplió, él fue el organizador de esa reunión en el 2006, y dice, nosotros teníamos, cuando dice nosotros, Juan Camilo Muriño, Felipe Calderón, dice, nosotros pensábamos sacar 1,5 millones de votos en el Estado de México, y sacamos 1,700,000 y pico de votos. Claro que Peña cumplió con su compromiso de los 200,000 votos. Y efectivamente yo hago justamente la operación entre los resultados oficiales que hubo en la elección del 2006. Inclusive retrocedo un poco más, lo que el PAN había obtenido en la elección previa de 2005. Y en el libro está. Ajá, sí. 6 años después, Peña es beneficiario o recibe el favor. Cobra el favor. De Felipe, por parte de Felipe Calderón. ¿Qué cuento yo en el libro? O más bien, ¿qué se cuenta en el libro? ¿Quién cuenta lo que viene en el libro? Bueno, lo cuenta un personaje importante, Rafael Jiménez, quien fue durante casi todo el sexenio de Calderón el coordinador de opinión pública, es decir, el personaje que levantaba las encuestas sobre cómo era percibido el gobierno de Felipe Calderón. Y desde antes, en la propia campaña del 2006, era el que llevaba todas las encuestas. Rafael Jiménez cuenta en el libro cómo él, que era responsable de estrategia de la campaña de Josefina Vázquez Mota, diseñó precisamente una campaña que fue muy relevante para el desplome de Enrique Peña Nieto en el 2012. Los que nos están viendo por Facebook y ustedes recordarán que las encuestas, la mayoría de las encuestas, registraban a Peña sin modificación. Sí, así es. O sea, siempre estuvo arriba del 40%. Y eso siempre, pero eso fue falso. Claro. Yo publico en el libro el tracking, es decir, el seguimiento diario de la campaña de Josefina Vázquez Mota, y en ese tracking diario que se incluye en el libro, se ve cómo desde el inicio de la campaña de Peña, de la campaña presidencial, que fue el 30 de abril del 2012, Peña comienza a perder prácticamente cada semana un punto. De tal manera que el 30 de junio de 2012, este tracking de la casa de campaña de Vázquez Mota registra un empate técnico entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Uh-huh. Una diferencia de solamente 3 puntos, que ninguna encuesta, salvo la de Reforma, registró. Reforma publica justamente un día antes de lo que del tracking, que la ventaja de Peña es solamente de 4 puntos, que era prácticamente un empate técnico también. Y ese 30 de junio, bueno, ese desplome de Peña Nieto, entre otros factores, tenía que ver con una campaña, la campaña del PAN, que seguramente ustedes recuerdan, la de Peña no cumple. Una campaña que fue muy tremenda porque exhibía a Peña como mentiroso. Peña decía que había cumplido como gobernador con los compromisos que firmó ante notario público. Sí, sí, sí, sí. Y lo que la campaña del PAN hizo fue decir, esto que supuestamente cumplió no es cierto. Peña no cumple, era la frase con la que cerraban los spots. Sí, sí, sí, sí. Y esa campaña sí impactó enormemente a Peña, como lo muestra el tracking de la casa de campaña. No fue el único factor, fueron otros. El propio Enrique Peña. El propio Peña, que tenía mensajes publicitarios impecables, sin duda. Y creo también tuvo que influir naturalmente lo que pasó el 10 de mayo en la Universidad Iberoamericana, claro, cuando Peña enoja a los muchachos que le reclaman Solatenco, cuando, esto muchas veces ya también se ha olvidado, cuando Peña había terminado ya su exposición, iba de salida, y se regresa, en el caso de la caída del propio Enrique Peña Nieto. Pero, sin duda, la campaña publicitaria Peña Nieto cumple fue también un elemento. ¿Qué pasa? Pues pasa que, además de como muchos panistas en ese entonces veían que no había apoyo político de parte de Calderón o de los calderonistas a la campaña de Vázquez Mota, se suma el hecho de que Calderón da la orden expresa de que esa campaña de Peña no cumple, se suspenda. Eso no lo sabían muchísimos panistas, y yo, muchos panistas con los que he hablado, yo no lo sabía, me dijeron. Por eso es calificado Calderón entre muchos panistas como traidor. La campaña Peña no cumple, se suspende el 30 de junio, y se suspende. A mí, yo cuando la suspendió la campaña de Josefina, yo pregunté, ¿qué? ¿Por qué? Era súper exitosa esa campaña. Claro, y yo pregunté, ¿por qué? No, bueno, pues es que no les está sirviendo para Josefina, hay que cambiarla. Y entonces la campaña se enfoca ya no en Peña, sino en López Obrador. Sí. Recordarán ustedes que la campaña, el spot que sustituye a los de Peña no cumple, es contra López Obrador, manipulando un discurso que dio López Obrador, sí, en la Plaza de las Tres Culturas, sí, cuando dijo, nosotros respetamos a los que optan por la vía armada. El libro describe justamente lo que pasó en esa conferencia de prensa, porque inclusive el corresponsal de la agencia AP le pregunta, ¿le parece honesto manipular un discurso? O sea, ahí quedó en evidencia justamente cuál era el objetivo. Al mismo tiempo, el PRI también comienza una estrategia propagandística enfocada solamente a López Obrador, y recuerda el plantón de Reforma, ese era su spot, y remataba, hay muchos que no cambian. Entonces se volvió a articular la estrategia del PAN y del PRI en la campaña del 2012, pero fundamentalmente se terminó con la campaña propagandística del PAN que tanto afectó a Felipe Calderón. Entonces, eso es importante, esto es importante que no se olvide, y sobre todo yo lo que en este libro describo es, pues aquí está acreditado, no por un adversario del PRI, del PAN, del cualquier otro partido o de Morena, lo que hizo Felipe Calderón. Lo dice el coordinador de estrategia de la campaña de Josefina Vázquez Mota y el encuestólogo de cabecera de Felipe Calderón durante muchísimos años, desde antes inclusive de la presidencia, la misma Rafael Josefina, Jiménez. ¿No? Incluso me acuerdo que dio una conferencia o una entrevista, creo que el Universal, que se la llevaba el diablo porque decía que la había traicionado. Sí, yo describo precisamente a Josefina el día de la elección, dos días después de la elección, diciendo que Calderón la había traicionado, que Madero la había traicionado. Sí. Que gobernadores la traicionaron. Eso lo describo precisamente en el libro, dos días después de la elección. Y después, la propia Josefina es invitada por Calderón a Los Pinos pasada la elección, y Calderón le confiesa su traición y le dice, te abandoné. Bueno, hoy Josefina, yo le pregunto también a la propia Josefina, porque también hablé con Josefina Vázquez Mota, como hablé, por ejemplo, con quien instrumentó la orden de Calderón, que fue el coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota, el senador actual Roberto Gil Suart. Mi libro viene no solamente hablan fundamentalmente los panistas. Bueno, pues puros panistas. Josefina Vázquez Mota, Roberto Gil Suar, Rafael Jiménez, Juan Ignacio Zavala, sino que son ellos precisamente los que hablan en este libro. De manera que todo está perfectamente acreditado. Yo tengo también pues la costumbre como periodista de ser muy riguroso. Si hay cosas que no me constan, mejor no las publico, porque no voy a dar lugar a ser exhibido. Sin duda me he equivocado, y no tengo duda también de que me voy a seguir equivocando muchas cosas, pero yo lo que publico en mis libros lo verifico, porque si no podría publicar abundantísimas cosas, pero digamos, este libro, en estas dos historias que he contado, está perfectamente pues acreditadas como todo lo que viene propiamente en... Bueno, la pregunta básica es, ¿quién? ¿Sí crees que sea Margarita? No es nada seguro. De hecho, el único candidato que hoy tiene segura la candidatura es Andrés Manuel López Obrador. Pues por las razones que sean. Digamos precandidato para que no... Pues sí, va a ser candidato, pero no tengo ninguna duda. Pero en el PRI tienen un problema serio. El PRI está desfondado. Uh-huh. La encuesta que publica ayer Reforma, que coloca a Peña en solamente 23% de apoyo ciudadano, revela no solamente el repudio a Peña, revela o significa que es hoy lo que el PRI tiene para la presidencia, que es muy grave para ellos. Yo creo que es benéfico, claro, para los mexicanos, pero eso quiere decir en buena medida que si esa es la imagen que se tiene de Peña, pues va a ser, va a tener consecuencias en el candidato, cualquiera que este sea, del PRI. Calderón llegó al día de la elección en el 2012 con una aprobación de 37%. Súper bajo. Claro, por eso Josefina también tuvo la votación que tuvo. O sea, no solamente era la mala campaña o la propia Josefina Vázquez Mota. El gobierno de Peña, de Calderón, estaba mal evaluado. O sea, por eso en mi libro... Estaba bien evaluado, pero estaba reprobado, digamos. No, estaba reprobado. Sí. Bueno, claro. Porque Calderón se ufana que él tenía una gran calificación, arriba del 60%, cuando inició la campaña. Es mañoso. Pero yo en el libro cito una encuesta de Mitofsky, guardadas todas, y eso que era Mitofsky, y la aprobación de Calderón al vísperas de la elección del 2012 es de 37%. O sea, por eso traigo a colación este dato respecto al de Peña. Porque Peña está peor. Está mucho peor. Claro, pueden pasar muchas cosas en dos años o en año y medio. Pero lo cierto es que cualquiera que sea el candidato del PRI va a tener de entrada una enorme losa, pues, ¿qué va a vender? ¿Qué va a vender al gobierno de Peña? Imposible. Bueno, pero en el PAN también hay situaciones semejantes. Si bien es hoy el partido que como partido tiene hoy las más altas posibilidades de triunfo en el 2018, eso no hay que perderlo de vista. Como partido. También es cierto que tienen hoy los panistas un gran problema. Precisamente por eso. Porque como las posibilidades de volver al poder existen, todos quieren ser. Y cuando digo todos, me refiero no solamente a Margarita Zavala, que es ya confesa aspirante a candidata presidencial, sino el actual presidente del PAN, Ricardo Anaya, que es muy maniobrero también y no dice, pero hace, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, pero también el gobernador de Guanajuato, que está que no hay que descartarlo. ¿Eso qué implica? Pues va a implicar que van a tener que procesar su propia candidatura con un método que a todos satisfaga. Y ese es el gran riesgo que tienen. Pues sí. Puede pasar no solamente una situación como la del 2012, sino también como la del 2005. Margarita no tiene garantizada la candidatura presidencial. De hecho, aun cuando, por ejemplo, la más reciente encuesta de Mitofsky, que es una encuesta muy desacreditada, diga que Margarita está en las mejores posibilidades y que inclusive es prácticamente puntera en la carrera por la presidencia de la República, la verdad de las cosas es que Anaya está maniobrando precisamente en su beneficio. Claro. Por muchas vías. Uno, los spots institucionales del PAN, que cuadruplican o quintuplican ya los de López Obrador, sí le han generado un posicionamiento entre los panistas militantes. Y en segundo lugar, tiene lo que a Margarita le falta. Margarita no tiene que repartir a los panistas para ganárselos, particularmente los factores de poder en el PAN, particularmente en los estados, los que controlan las clientelas, porque el PAN no es un partido ya de ciudadanos libres, son clientelas, son manadas, son grupos clientelares que responden a quienes justamente otorga dádivas para que participen electoralmente y políticamente en el PAN. Eso es, no lo digo yo, lo dicen los propios panistas. Entonces, Margarita no tiene nada que repartir. El que tiene que repartir es Anaya. Claro. Y lo está haciendo. A los presidentes estatales les está ofreciendo, naturalmente, ser o candidatos a diputados, a senadores, a diputados locales, a diputados federales, a los que no tienen esos cargos o los tienen hoy pero los van a perder en el 2018, les está ofreciendo que se hagan cargo de los comités municipales, estatales, a la comisión, al Consejo Nacional, a los consejos estatales. O sea, él tiene mucho que repartir y eso le da una enorme fortaleza. Él cuenta con muchísimos recursos del propio partido, claro, Acción Nacional. Y Margarita, teniendo también muchos recursos, está más imposibilitada para desplegarlos hasta por la propia legislación, como le pasa a todos, aunque sabemos que hay mucha simulación también en esto. Claro. Entonces, el propio Moreno Valle, ¿qué es lo que va a hacer él? Difícilmente él puede ser candidato presidencial con las credenciales que tiene, pero sí se quiere convertir en un factor de poder para que él poderlo ser en el futuro. Entonces, lo interesante va a ser esta disputa interna. Uno lo ve inclusive entre las clientelas de uno y otro en redes sociales, fundamentalmente son violentísimos, sí. Son capaces de cualquier cosa, sucios la mayoría de ellos. Sí, he visto incluso a Juan Ignacio Zavala tuiteando cosas horribles contra Ricardo Anaya. Sí, claro. Que uno dice, oye, espérate, pues se supone que son del mismo partido. No, bueno, ¿no? Juan Ignacio Zavala ya no es militante del PAN. Él renunció después de la elección del 2012. Pero su hijo, que tampoco es militante, es muy curioso que de pronto anda ostentándose como representante del PAN. En fin, hay cosas muy patológicas ahí. Sí. Enfermas, diría yo. Pero vaya, en el PAN se va a dar un proceso convulso. Uh-huh. Ellos van a decir, bueno, por lo menos tenemos un proceso democrático. Vamos a verlo. Tampoco hay procesos muy democráticos en el PAN por que yo he documentado. No de ahora, en este libro, sino desde en mi libro, por ejemplo, El engaño, prédica y práctica del PAN, de toda la corrupción interna en los procesos electorales internos. Claro. Entonces, bueno, no hay seguridad de que Margarita sea la candidata. Ahora, si lo es, las posibilidades de que Margarita sea presidenta de México son amplísimas. ¿Tú crees? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque ante un candidato del PRI desfondado, la derecha en el PRI, que es casi toda, pues es un, el PRI es un partido de derecha, pues va a apoyar a Margarita como apoyó a Calderón en el 2006. Y entonces, yo sí creo que pueda ser Margarita Zavala ganadora en la elección del 2018. Por, o sea, la suma de PRI y PAN. Y PRD, evidentemente, ¿no? También hay un factor, hay un sector importante del PRD que claramente está a favor del PAN. Sí. O del PRI, también son clientelas. Porque la misma coalición de intereses que operó en el 2000, pero particularmente más claramente en el 2006 y en el 2012, sigue intacto, son los mismos. Y entonces tienen no solamente abundantísimos recursos económicos, tienen las autoridades electorales, claro, tienen también los órganos de difusión y de información, de propaganda, que son los medios de comunicación en general. Entonces, y entre otros factores. Entonces, eso creo que no hay que perderlo de vista. La posibilidad de que la derecha siga en el poder es perfectamente real. Hace mucho, cuando yo presentaba mi libro de El Yunque, por ejemplo, decía, la derecha llegó para quedarse. Y decían muchos, ¡no! Pues sí, como sea. Eso siempre hay que tenerlo muy claro. Sí, claro. Porque los intereses, grandes intereses en el país, les da lo mismo si es PRI o PAN. Claro, el color no importa. El asunto es que garanticen que todas las cosas cambien para que todo siga igual, que es exactamente lo que ha venido pasando. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un verdadero placer tenerte y pues esperemos que no sea la última vez que haya más, ¿no? Yo estoy a la orden de ustedes para hablar sobre los asuntos que le conciernen a los ciudadanos, claro, a la población, y pues yo voy a seguir dedicándome a mi actividad informativa y cuando haya una invitación con mucho gusto vengo, pero yo les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad e insisto, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Esto fue ABC Tweet, con Lola Reina del Sur y tuitera MX por Radio La Nueva República. Los esperamos el viernes que viene para hablar de mucho más.